Retram. ¿Cómo me he puesto yo esta silla que estoy aquí tan abajo? Por favor, un momento. Designing. Pabello con fuerza, ¿eh? Cuidado. Pero ha habido un momento muy malo, os lo tengo que decir. Que estaba en el baño y estaba solo. A ver, me ha dado miedito. A ver, un momento. El momento malo tú te rías, pero el momento malo malo es cuando yo he llegado a pensar que íbamos a leer hasta de tres. Íbamos a hablar hasta de tres películas. Ha habido un momento que me he llegado a asustar. Digo, ¿a que hablamos de tres? ¡Qué ingenuo! A ver, hablando de películas, les digo a todos mis chicos y a todas mis chicas que me oyen. A ver, os la repito. La lista, El Resplandor, al blog, ¿no? Pesadilla en el Mestit, Drácula, Viernes 13, Rec, The Thing, The Messenger, 30 días de la oscuridad y La habitación 1408. Intentaremos continuar hablando de ellas en algún otro programa. Hoy no será. Estará en el blog y en el camarote. Que es lo mismo. En el blog, en el camarote, en el Face. Donde podamos la publicaremos. Y lo mejor es que la veáis. Y luego ya hablamos. En el blog estará el título de la película, el año, el director, la compositor. ¿Qué blog? En el blog es el camarote-58.blogspot.com. ¿Cómo te lo sabes de un tío? 58 es número, te ha faltado aquí. 58 es número. Y luego en el Face buscándonos, estamos en camarote 58. Somos 200 y pico ya. A 300, el número muy Miller que dijimos, ahí tenemos otro sorteo para que venga alguien. Es verdad. Y nada, yo comentar que el próximo programa, si he podido ir, hablaré sobre el Salón del Manga que se hace aquí en Valencia y en la Feria de Muestras. Este fin de semana es, ¿no? Este fin de semana, el sábado y el domingo. Y nada, a ver si me puedo pasar y ya comentaré cómo ha estado el salón. ¿Te tienes que pasar? ¿Cómo que si me puedo pasar? ¿Tienes que ir? ¿Cómo que puedes pasarte? Ayudarte podría. Deber, tienes que ir. Al salón del cómic manga. ¡Udo! Claro, no hay más remedio. Al salón bueno, se ha dicho. Vamos un momento, vamos a hablar con Andrés Torreiro. Porque ya hemos terminado el informativo, vamos a hablar con Andrés Torreiro, que nos va a poner los dientes como castores. Si queréis, le cantamos la banda sonora que le hemos hecho esta vez. ¿Cuál era el estribillo? Es lo que tú quieras. Hola, Andrés, ya estamos. ¡Qué cana! Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, el padre e hijo, qué bien lo hacéis. Muy bien. Seguro que estáis en casa. Sí. Para. Constantemente. Para. Bueno, atentos, que le vamos a hacer... Hola, Andrés, ¿cómo estás? Ya lo tenemos aquí. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Andrés. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya he descansado por fin. Sí, ya. Bueno, vamos a ver. Si has descansado, quiere decir que había tela ahí para descansar, ¿no? ¿O qué? Ostras, hubo tela. Pues hala, cuéntanos, venga, que estamos aquí para que nos pongan los dientes largos y luego al dentista. ¿Salisteis por la tele? Salimos por la tele, ¿por cuál? Porque creo que salimos por todo. Por Antena 3 os vi yo. Pues ahí. Yo la primera que vi era una televisión local, ¿no? Vi una televisión local y luego vi ya las nacionales, que una verdadera pasada de gente. ¡Cuenta! Sí, vamos a ver, es que ya no sé ni por dónde empezar, vamos. Ese día fue una completa locura. Nos encontramos allí con los preparativos allí de última hora, poniéndonos todos los trajes, los disfraces, bueno, una pasada. Y nos reunimos, pues eso, sobre unas 400 personas entre disfraces y caracterizaciones, aparte de gente que fue ese mismo día, bueno, tremendo. Aquello fue cantidad de gente impresionante. Y cuando empezamos el desfile, pues bueno, si ya visteis en las noticias, se calculó que habría entre 13 y 15 mil personas viéndolo. Ni la visita del Papa va a ser tan grande como esto. Que alucine, ¿no? Yo estaba viendo, ya te digo, yo cuando lo vi en internet, lo que me di cuenta es que casi no se podía desfilar. Digo, si desfilar es prácticamente imposible, con toda la gente cruzándose por en medio, los niños vestidos, el Yoda chiquitine mayor, sí. Era una cosa increíble, tú. Sí, fue increíble. Había además los chavalines, se lo pasaron, pero bueno, se lo pasaron de miedo, tanto los que estaban disfrazados como los que se sacaban fotos con los que estaban, con la gente que estaba disfrazada, y había un chavalín, sobre todo, que tuvo una fama tremenda, incluso. ¿El que iba de Ewok? El Ewok, ese mismo. Es que ese era genial. Ese era, bueno. Además es que le entraba mucho al trapo, ¿no? Sí. Tiene unas fotos además geniales con un chico que vino disfrazado de los de Sand Trooper, esos que tienen las sombreras naranjas. Sí. Y al chavalín se le ve así de medio lado sin verse de la cara y el otro, el trooper, está agachado mirando para él y es una imagen chulísima. Parece que le está pidiendo los papeles al Ewok. Yo la verdad es que, aparte bueno de ver lo poco que se pudo ver en los medios, que tampoco fue demasiado, hay un vídeo colgado en YouTube por alguno de la organización, supongo, por alguien muy fanático. No, la verdad, todos los vídeos que los de organización estábamos todos en el desfile, todo el material videográfico que hay por ahí es de aficionados. El domingo estaba ya colgado, con banda sonora y imágenes, y además que yo creo que fue pues muy bueno para valorar realmente y hacerte una idea de lo que fue. con la voz de Constantino Romero, eso ya fue impresionante. Mira, se me están poniendo otra vez los pelos de gallina. Pero como carpias. Sí, sí, sí, sí, nada, eso es el mensaje que Constantino Romero nos dejó, vamos. Oye, tienes que enviarme al correo electrónico del ¿sí? camarote, tienes que enviarme dos o tres fotos que tú selecciones, como por ejemplo esta que estabas comentándome del crío del Ewok. Sí, sin, ¿vale?, problema. Para ponerlas en el blog. Pues sin ningún problema. El asunto es que seleccionarlos puede ser un poco difícil porque, vamos, un amigo mío. De las 4 millones, ¿no? De las 4 millones de fotos. Mira, hay gente que tenía, que está poniéndolo ahí por internet, en plan que está descargando los 8 gigas de fotos que tiene, que ya no podemos imaginar lo que son 8 gigas de fotos una persona. Y un amigo mío en el desfile que iba diciendo, joder, en vez de estar en el desfile tendríamos que estar ahí en el sitio en donde regalan cámaras de fotos, porque todo el mundo con cámara de foto, todo el mundo. Ahora lo que queda es celebrar, ahora lo que toca ya es celebrar, ir preparando la celebración de... ¿No viste mi comentario? Sí. Hice un comentario de, como no hemos podido estar en el este, nos preparamos para el retorno. Sí, sí, sí, sí que lo vi. Además, no sé si viste ese comentario, una cosa curiosa, porque cuando sea el retorno se cumplen 1200 años del descubrimiento de los restos del apóstol. Entonces ya vuelve a ser otra celebración doble aquí en Santiago. Madre mía, y eso es... Aprovechando la coyuntura. ¿Y eso es qué año? Vamos a ver. En el 2013 va a ser. 2013. Sí. Madre mía. Oye, pues ahí se puede montar con tiempo un cisco, pero monumental, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora ya... Bueno, si visteis también las fotos, veréis que había bastantes armaduras que estaban... Incluso se creó otro grupo. De hecho, también terminé de montar mi armadura media hora antes del desfile. Si miras así, creo que miro con mucho detenimiento, ves algunas pues que están sujetas con cinta aislante blanca y tal, pero vamos. Como supongo. Ahora tenemos tiempo de mejorarlas, sí, de hacer bien las sujeciones y de prepararnos bien para cualquier otra cosa. Vais a empezar ya a construir la barcaza, ¿no? Sí. No, teníamos pensado, de hecho propusieron, de si hacemos una carroza en carnavales, hacer la carroza con... como si fuese el palacio de Java, con un Java ahí colgado en medio. Oye, pues te voy a decir una cosa, que quede claro, y hablo de parte de todos los que estamos en el camarote y de los que formamos, sí, parte del camarote. En cuanto empecéis a moveros, contad, uh-huh, con nosotros para todo, ¿eh? Contad, sí, pero en cuanto empecéis, para aquí montamos nuestro propio taller de lo que sea. Claro, o sea, claro. Que me decís por ahí. Que sí, sí, sí, sí, sí. Lo que sea menester, hacemos lo que sea menester. Tú ponnos, ve informándonos y nosotros iremos informando y colaborando lo que... Aparte del desfile, cuéntanos esas actividades que sí que se anunciaban en vuestra página web. Sí. Pero un poco el resultado de las mismas, de las proyecciones, de las cuestiones varias que comentabais. Bueno, las actividades tuvieron al final, ese propio fin de semana ya contamos con que no iba a haber demasiada afluencia porque, lógica, o sea, fue el primer fin de semana en meses que hizo sol, entonces la mayor parte de la gente se aprovechó para ir a la playa, pero dentro de lo que eran las actividades de juegos que habíamos organizado y las proyecciones, hubo gente que fue. Lo gracioso fue que por la mañana nos fuimos de paseo con dos amigos asturianos que iban disfrazados con unas armaduras de clon, pero de la leche, y nos paseamos por el Hipercore con ellos disfrazados y por todo Santiago, bueno, no se podía dar dos pasos sin que la gente sacara fotos. Seguro que alguien se acercó al Hipercore. Mira, están promocionando la nueva peli de Star Wars. Y lo mejor del tema es que tú, a lo mejor, es hasta qué punto los hipermercados en este sentido, sí, son, aprovechan lo que haga falta, porque tú a lo mejor vas al Hipercore con un pantalón corto de la playa y dices, no, perdón, no puede entrar usted en bañador, tal cual. Sí, sí. Pero tú vas vestido de clon, de soldado clon, y te dejan pasar sin ningún problema. Hombre, además uno llevaba así una réplica que se había hecho de un fusil de esas ametralladoras gigantescas que tienen, como para no dejarle pasar. Solo hacía ruido. Que le dijeron de seguridad, mira ese, y él dijo, ya, lo estoy viendo, estupendo. Pero es que lo suyo es láser, lo mío no. Claro. Sí, sí. Yo tenía aquí un amigo que me estuvo, un compañero de trabajo, Andrés, que mide 2 metros 12 de alto y creo que más o menos de hombro a hombro lo mismo, y le estaba diciendo, macho, tú tenías que haberte vestido de Darth Vader y haber ido a Galicia. Sí, sí. Porque hubiera sido un espectáculo ver al tío en primer plano. Es un bombero. Bombero que es igual de ancho de hombro a hombro que desde el suelo hasta la cabeza, ¿sabes? Una burrada de tío. Y digo, ¿cómo te quedaría a ti un traje de Darth Vader, macho? No, tal vez había bastantes y había algunos francamente impresionantes. Sí, sí, sí. Y troopers había todo tipo, desde los demasiado bajitos para ser troopers, demasiado grandes para ser troopers. Sí. Y es que es casi imposible, realmente es casi imposible contar lo que fue ese día porque es que había que estar allí. Realmente estando allí es cuando te dabas cuenta realmente de lo que realmente fue. Porque verlo ahora en fotos, son preciosas todas las fotos que hay. Claro, claro. Pero la sensación de estar allí, estar en la Plaza del Obradoiro rodeado de miles y miles y miles de personas. La gente haciendo cola detrás de ti, con los niños, para hacerse fotos, bueno. Y luego lo de las webcams también, muy buena idea en la página. Sí, los webcams que en directo ponía ahí las ciertas calles de Santiago. Pues una gran idea. Me contaron que se vio, que yo estaba por ahí. Que te buscaran ese día, seguramente. Yo esperaba que alguien hiciera un guiño a la webcam directamente ahí de... Pero claro, si alguien lo guiña debajo de un casco, tampoco me enteré. No, la verdad es que no. En la próxima celebración, en la del 2013, hemos quedado. Sí. ¿Qué año más emblemático? 2013, tú. Ese tienes que llevar un cartelito y de vez en cuando, cuando aparezca una cámara, dices: ¡Soy Andrés! No, ese, para ese mi armadura lo estoy haciendo ahí especial y se me va a ver bien quién soy. Ah, muy bien. Es que la celebración de 2013 se hará si el mundo no se acaba en 2012. Sí, bueno, yo creo que ese tema lo podemos soslayar, y vamos directamente al dormitete sin preocupaciones, ¿sabes? Bueno, pues yo te insisto, Andrés, en que... Oye, y aparte ahora te puedo preguntar... Te voy a hacer una pregunta en antena y tú, si no me la quieres contestar, no me la contestas. Dime. ¿Qué pasa con Zonula 4? Perdón, Zonula 4. Zonula 4. Sí. Nada, pues eso, ya supongo lo preguntaste ya por lo que visteis por ahí, pues sí. La vida tiene ciclos, el ciclo de esta tienda llegó hasta aquí. Ahora este verano, pues digamos que toca un poquito sentar la cabeza, es el verano de mi boda, entonces pues hay que... ¡Un aplauso! Formalizando, gracias. ¡Que se ve! Muy bien. Y esto, básicamente eso, pues un pequeño cambio de horizontes. Ya fueron 5 años aquí, trabajando aquí, maravillosos, pero bueno, todos los autónomos que tienen un negocio propio sabrán lo que quema 5 años trabajando de lunes a sábado sin tener... prácticamente festivos ni nada, y llega un momento en que dices: bueno, aquí empieza otra etapa en mi vida, necesito un trabajo un poco menos exigente. Tu trabajo menos exigente será casarla con John Lucas y os vais a dedicar a fabricar en serie. No, y también básicamente porque así también lo que digo a los colegas, así por fin volveré a ser un friki del otro lado de la barrera para quedar con ellos para jugar y que no sea como hacen ellos todas las noches y quedan para jugar y yo estoy hasta las narices de pasarme todos los días rodeado de friquismo para que un poquísimo por la noche seguir. Entonces, la lástima no poder aprovecharnos de tus ofertas de cierre. Bueno, ya queda poco. Hay que organizar algo. Lo que tenemos que hacer es, tengo que empezar a devanarme los sesos, Andrés, para organizar algo para que vengáis a Valencia. Pues bueno, que Valencia creo que son los pocos sitios que me queda por ver, pero desde luego que sí. Te estás perdiendo algo brutal, macho. Creo que incluso... Sí, lo sé, conozco mucha gente que fue y vamos, tremendo. Pero claro, siempre había algo que surgía en el último momento, pero oye, este año vamos a Valencia. Bueno, no, es que me llamaron que tenemos un piso no sé dónde. Pues venga, evidentemente, en donde nos acojan, claro, siempre será mejor. Claro. Bien, pero esto aquí también está solucionado, ¿eh? Bueno, hay gente aquí capaz de decir, bueno... Sin ningún problema, ya nos inventaremos algo, Andrés, ya nos inventaremos. Bueno, este año ya os digo que no, porque ya evidentemente por las circunstancias ya tenemos el viaje ya para otro sitio ahí. Pero para otro año os tomo la palabra, ¿eh? Claro que sí, hombre, no te preocupes, aquí estamos. Y ya te digo, en cuanto empecéis a mover el tema del retorno, en cuanto sea, ¿eh? Aunque sea simplemente para difundir rumores y consejas de esas de vieja, ¿eh? Pues nos llamas y nosotros encantados de hablar contigo y de alargar lo que sea menester. Bueno, que creo que disfruto con vosotros y con lo que organizasteis medio mundo. Bueno, por lo menos. Sí. El mundo tiene tele y acceso a internet, el otro medio que no lo tiene, pues no pudo veros. Hombre, y desde luego te puedo asegurar que tuviste un buen rato a George Lucas delante de la tele pegado, o de internet. Oye, pues ojalá, si lo veo, pues ojalá que lo haya visto y ojalá que le haya gustado. Hombre, y tanto que sí. Sí, el otro día estábamos charlando en el trabajo unos cuantos amigos y me estaban diciendo: si lo bueno no es solo la gente que fue allí, sino que todo el mundo, aunque no estuviéramos allí, estábamos viéndolo y estábamos como si estuviéramos ahí. El hecho de que el acto te involucre hasta el extremo de que la gente que no está dijo: estoy como si estuviera ahí. Sí, me estoy pasando de miedo solo de verlos. Que yo aún quiero ver acabado al Han Solo. Yo lo vi, el vídeo este que está en internet sí que se ve Han Solo. Hazle una foto, Andrés, y envíame fotos. Sí, os enviaré fotos. Además hay una foto genial porque aquí en Santiago hay unas esculturas en lo que es la Alameda, que son las Marías, que son dos señoras famosas de hace muchísimos años, ahí con el típico vestido de Maruja, en esculturas en bronce ahí en el Paseo Central de la Alameda, y unos amigos transportando el Han Solo para otra vez a buen recaudo en la tienda, le sacaron una foto al lado de las esculturas. Entonces está el Han Solo y los que se llaman las dos Marías ahí. Esa foto os la voy a mandar porque es francamente... Por favor. Genial. Andrés, me estoy imaginando a tu futura mujer abriendo el armario de casa y encontrándose al Han Solo y metiéndose un susto de... No, el Han Solo está un poco así. Por una parte nadie lo quiere en su casa y por otra parte demasiados lo quieren en su casa. Entonces vamos a lo que terminamos haciendo. En el vídeo de YouTube, y supongo que por cuestiones de espacio, se ve como realmente creo que no hay que transportar a Han Solo en carbonita. Porque creo que lo cogen dos troopers, lo manosean así, lo llevan, lo meten por la puerta de un patio. Sí, claro. Es que ahí se hizo una escena porque antes se había capturado a Han Solo y a... y a Leia y a Chewie. Y ahí, llegando a, esa, a ese punto de en esa calle, pues el Han Solo en carbonita estaba escondido dentro. Entonces se metieron dentro los prisioneros y de un rato pues salió Han Solo congelado. O sea, fue un momento espectacular. Y ahí había, lo que no recuerdo, a qué personaje mula. ¿Teníais a un Jedi o Jedi un poco como con ganas de vivir la fiesta, no? Sí. Es que, bueno, también he de decir que vinieron... aunque no como institución, vinieron gente que de instituciones, ya de grupos de fans, por decirlo así, más asociados con más tiempo que en España, como es la Legión 501 de España y la Rebel Legion, que son, como quien dice, clubs de fans que se curran las armaduras, pero vamos, hasta la exactitud. Y entonces, bueno, pues esos que vinieron, pues fue una maravilla, vinieron de Portugal, vinieron de España, y creo que preguntáis de ese que iba de look como de Dagobah, con camiseta de tirantes. Calvito. Sí, pues ese creo que es de la Rebel Legion, y es una caracterización prácticamente exacta del traje de Luke cuando estaba en Dagobah, y vamos, hizo la delicia de la gente allí. Sí, las filigranas tremendas. Se le ve aclamado por el público y él con ganas de que la gente le aclame. Hombre, y además, yo me estoy imaginando un chiste firmado por Forges. Tú imagínate esto que te voy a describir firmado por Forges, ¿eh? Sí. Tu casa, tu futura casa o la casa en la que vivas, sí. Tu futura esposa, ¿vale? Sí. Tú abriendo el armario, ahí el Han Solo metido en el armario y tu mujer diciendo, ¿puedo explicarlo? Sí, pues tendría que explicar por qué está en el armario y no en el salón. O sea, yo lo dejé en el salón a la vista de todos. ¿Por qué lo has metido en el armario? Entonces ahí a lo mejor le salió el tiro por la culata. Tenía un Han Solo en el armario. ¡Qué dolor! Voy a dibujarte el chiste gráfico. Te voy a dibujar el chiste gráfico en dos versiones, esa que tú me has contado y la otra, y te lo voy a enviar como recuerdo. Perfecto. Por correo electrónico. Lo espero. Bueno, chico, pues nada, solo decirte que un viaje, que seáis muy felices, el viaje de novio es inmejorable. Muchas gracias. Y que cuando vuelva... Hasta Twin. Como ya que eres casi corresponsal habitual del programa, cuando vuelva el viaje de novio te llamamos para que nos digas cómo ha ido el viaje de novios. Pues eso ya sería para mediados de agosto, pero eso, vale, venga, me llamáis. Perfecto, sí, además nos vamos a Nueva York, así que seguramente traeremos miles y miles de anécdotas y de... Venga, pues yo te llamamos para que nos las cuente, chico. Bueno, adiós, un abrazo, Andrés, muy fuerte, Andrés. Un abrazo a vosotros. Nos vemos. Adiós, Andrés. Vale, ya, a ver. Extraordinario. A ver. Nos hemos enterado de que se casa. Nos hemos enterado. ¿De dónde va? A Nueva York. Ya, a Nueva York. A Nueva York. Le he dicho que se me da Tatooine. Bueno, lo habrá pensado, pero igual cuesta. Igual hace calor. Y que cuesta una pasta el billete, sí, macho. Y luego allí te dejan tirado, que luego no hay servicio regular con el contacto. Con Coruscant. No, claro. Que vaya Coruscant. Mira, de Tatooine, Coruscant tiene que ir con la guagua. ¿En Tatooine sabes que se desayuna? ¿Qué? Pues Coruscant. Eso también es verdad. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Bueno, al lío. Nos hemos pasado fenomenal. Un momento. No vamos a hablar de ninguna película más. No. Vamos a hablar de un par de películas más, hombre. No. Pero, yo qué sé, de aquí, hemos hablado de dos. No me da la gana. No son aún ni media. Yo creo que la gente merece, la gente exige, la gente... Merecemos correos electrónicos. Nos debemos a... Tendríamos que... El uno guay. El divertido. Vamos a hablar de Pesadilla en el Mestrillo. ¡Claro, hombre! Vale, va, bueno. ¡Claro, y justo! Me encanta, ¿eh? Cómo sí. Te pone en situación. ¡Y no me traigo la garra! Te has olvidado la garra, para un día que tenías que traerla. El otro día me traje la garra. ¿A ver las uñas? No están muy largas. Me las he cortado las uñas. Bueno, qué pesadilla de Mestrid. ¿Quién ha tenido alguna vez la pesadilla de que se levantaba por la noche y tenía ahí el Freddy debajo? Como el monólogo ese terror. Sí, como que Diego dice, ¿quién no tenía alguien ahí debajo de la cama? ¿Quién no tenía alguna vez la pesadilla de estar tapado y que algo se mueve debajo de la sábana? Y dice, uy, qué manera más tonta de explicarlo. Mira, y aquí gastan este efecto que te gustaba a ti, el de las paredes que se... Que me encanta, tío, las paredes de goma. Oye, sí. y qué fácil es de hacer, ¿eh? Facilísimo. ¿Te acuerdas que lo probamos nosotros una vez en casa? Otras cosas muy raras en casa. Sí, una vez lo probamos en casa, tío. No, pues no me queda igual que tú, ¿eh? Bueno, sí, se ha quedado igual que porque seguramente hace un montón de tiempo y ni se acordará. Imagínate, me levanto yo por la noche para ir al baño y yo tomo pequeñito y mi madre ahí una... Sí, una vez, por ver el efecto, filmando con una camarita... Un trozo de tela elástica, no era ni plástico, y pasar la mano solamente con los dedos, la sensación por el otro lado. Y es que dice constantemente, que es mi mano, tranquilo, que es mi mano. En cuanto llegue a casa, cogeré la cámara de la bicicleta y la intentaré. Con la cámara de la bicicleta. Y la cara. A ver si la lengua se marca. Bueno, película de Wes Craven. ¿De qué año? Del mismo año bueno, que será el 80. No recuerdo en este momento, pero... Del 80, sí, del 80. Ese año es el boom. Ese año es el boom, y además de las películas que la gente está votando como mejores películas. Sí, sí. Vale, pues ahí en Elm Street, una película está, bueno, del 80, creo que del 84, pero bueno, da igual, donde aparece... ¿Has dicho el director? Wes Craven. ¿Y el año? 84. ¿Y el director? ¿Y el compositor? ¿Y de quién es la banda? Está empezando a llorar de aquí. ¿De quién es la banda? Charles Bernstein. ¿Y el año? Lo hace muy bien. Tiene más bandas sonoras. Sí, que no pongáis cara de diriete, que puñetas no. Es. A ver, aquí, los actores: John Saxon, Ronnie Barclay, Heather Langenberg, que es la chica, Amanda Weiss, Johnny Depp. Además, el Johnny Depp me ponía con la introducción de Johnny Depp o algo así, ponía en el... Una criaturica, el pobre. Para bueno, susto. De Aliens, me quedó una frase de cuando el anuncio de Alien, aquella de en el espacio nadie oye tus gritos. Nadie puede oír tus gritos. Esa me gustó. Y que nunca se veía, aunque en las primeras, aunque intentaron, creo que en el guión sí que venía, que se veía una imagen del Alien entero. No lo hicieron, y muy bien, porque es aquí lo que tú y yo siempre hemos dicho. La dimensión y el miedo así se valora más. El miedo es una cosa que está dentro de nosotros mismos. Cuando alguien nos lo intenta retratar, es decir, cuando alguien intenta evidenciar mucho lo que tiene que provocar el miedo, entonces el miedo desaparece. Sí, porque o lo haces muy bien... Mira, por ejemplo... Y nunca lo haces tan bien como la mente del espectador espera, porque cada uno tiene su visión. Una película que la gente no ha votado como de terror, pero que sí que tiene brotes así como de terror... Tacones lejanos. Pitchla. Ah, no, vale. Pitch Black. ¿Vale? Los monstruos son terribles. Sí, sí. Se cargan a la gente. O sea, es una de las mejores películas. Yo creo que esos la mejor película. Pterodáctilos extraños. Se cargan a la gente. ¿Peligro para la humanidad? 8, 10. Oye, y una cosa que os quiero decir. ¿Os sabéis? Tipo de invasión. A ver, un momento. Gran copia. La sección de los plagios. Esos bichos voladores que salen en Pitch Black. Ajá. Son el dragón, super dragón de Avatar. Sí. El dragón en el que... Exactamente que igual. Son clavaditos. Exactamente igual. Bueno, menos con los colorines. Pues hay escenas en las que te los muestran, pero o bien te los muestran iluminados así débilmente por una luz, o bien desde la vista de... Que también es extraordinaria. Entonces, así como plateada. ¿Cómo ven ellos también, ven los propios dragones. Entonces, ¿sabes? Nunca llegas sí, a... Sí, claro. Sabes que son unos bichos enormes, que son... Calvito se hizo famoso por Pitch Black. Y yo creo que es su mejor película. Después ha empezado a hacer... películas así de un canguro súper duro. Esa es divertidilla, pues como todos los musculositos que al final hacen películas divertidas y ya está. Si no, mira... Poli de guardería. Mira, con Poli de guardería. Sí, película divertida. Yo no quiero ser un policía, yo quiero ser una princesa. El día en que el tío transporte deja de hacer películas de estas. O sea, empieza a hacer películas de un canto súper duro. Los chicos tienen pene y las chicas tienen vagina. Y yo estaba diciendo. Es de Poli de guardería. Es extraordinaria. A mí esa película me encanta. Claro que sí. Yo te tengo debilidad a esa película. Y la del super canguro. La de Poli de guardería también entrañable. Y la de super canguro, esta de Vin Diesel, también está muy entretenida y muy divertidilla. Es lo típico. Sí. Bueno, que gracias a Pesadilla en Elm Street, New Line, la productora esta que se iba al traste, gracias a Elm Street recuperó y se puso otra vez en el candelero, porque en taquilla $26 millones. Es que, con un coste inferior de producción a 2 millones. Ahora la van a cagar. Ahora me permito. ¿Con el preludio? Con esta precuela que pertenece, ¿con el premio? Van a hacer, para mí que la van a cagar. Pues, van a empezar a explicar cosas. No quiero que expliquen cosas. Perdona, ¿y la de Freddy contra Jason para quién? Pues no, pero hablamos, ¿Y esa qué fue? A ver, hablamos simplemente de la primera, aunque luego, bueno, de la segunda o de la tercera, ya la cuarta cuando los poderes y tal ya se van de balas un poco, pero vamos, que hay 7 películas, hay una teleserie, hay estas de ahora de Versus contra Versus. ¿En la teleserie el protagonista? Es Robert Englund. Sí. Sí, Robert Englund dijo, aquí estoy ya. Ese hombre es como Ripley, la pobre. Quiero decir, bueno, peor que Ripley. Pero Ripley, mira, gracias a... Sí, pero Ripley, o sea, la actriz ha hecho papeles protagonistas en otros casos, pero es que este hombre creo que aparte de esto... El lagarto bueno y... ¿Por qué llamarlo lagarto guancho? Ahí está. El lagarto bueno. Pero es que tiene cara de lo que tiene. ¿De lagarto? No, de hombre. Ah, sí, claro. Bueno, pues esa película... ¿Cómo lo habré pasado por alto? Sí. Sí. La verdad es que sí, ¿para qué vamos a engañarnos? Qué cachondos sois. No me quieres, ¡zas! En toda la boca. Pues eso sí, que es una película. Ahí, ya va cogiendo el punto. Tranquilo, tenemos. Bueno, que costó unos 2 millones y se recaudó unos 26 millones. Que impresionante. No, no, luego estuvo las siguientes. Hubo Pesadilla de Mestre 2, la 3, la 4. Y había algunas en las que ya te digo que como estabas en sueño, pues que ya tenían hasta superpoderes y tiraban kameames y todo. Sí, eso es una de las cosas. Ya es cuando empiezan los guionistas a... Les empieza a hacer el efecto. Tienen el filón, pues como Alien. Tienen el filón montado, van ganando, van ganando y de repente empiezan a hacer cosas ya que no te pinta nada. Sí, pero es que eso es lo que pasa. Si tú miras la película, si pones el mejor, tienes a Alien, por ejemplo. Alien, extraordinaria. Suspense, cargada, una película lenta pero terrorífica. Aliens, a todo lo contrario, acción rápida que te tiene con el alma en vilo también. El primer anuncio de Alien no te daba nada de lo que era y te quedabas así como correcto. Te quedabas intrigado. Y luego cuando empiezas a meterte ya generalmente en terceras y cuartas partes, empieza la absenta a subirse mucho a la cabeza ya. Claro. Y empiezan ya los guionistas a hacer cosas. Yo pensé, cuando vi varias de Alien, dijo, ahora solamente falta que salga la madre de Alien. Uh-huh. Como la madre de Cthulhu, pero la madre de Alien. Y salió la madre de Alien. Esa película, la cuarta, que es la cuarta, esa a mi mujer, la pone de los nervios. Solo mencionarla así hace que se ponga iracunda. Sin embargo, la aparición de la reina en Alien contra Depredador no está tan mal. Yo es que esas no las he visto, todas las del Versus. Yo he visto esa. Yo no. A mí no me suelen gustar. Pero esa no está mal, es una película para pasar el rato. A ver, no es que pues sea... Pues no tengo películas que ver primero antes de ver una película para pasar el rato, aunque a veces la veo, sí, porque... Claro. Pero sí, siempre hay veces que dices, ¿qué hago? ¿Me tiro en la cama a dormir o veo una peli? Y dices, pues voy a ver una película. Voy a ver película. Una película, sí. Cojo culturilla general. Y incluso algunas veces haces las dos cosas, ver la película y dormir también. Yo siempre hago eso. Últimamente, oye, me pongo a ver una película y a mitad de la película digo... Da un resaltado de miedo. Sí. Cuéntanos. Bueno, eso es como una nana. Muertes sangrientas, miedito a quedarte dormido porque aparece en tus sueños, escenas como la de la cama, que bueno, que estampan a la chica contra el techo, esparciendo la sangre por ahí, que luego acusan al novio, que el novio está en la cárcel. Las pozaladas de sangre. ¡Zas! ¡Zas! ¡La sangre! ¡Que va el ascensor! Pues mira, el resplandor. Sí. Sangre por cuando sale, cuando ¿cuál es? La primera, segunda, tercera, séptima, cuando esa es el Johnny Depp, que se lo traga a la cama y sale un surtidor como el volcán este de nombre impronunciable. Un surtidor que llega hasta el techo. El llamémoslo Heiser. No, el nombre está escrito por un gato encima del teclado. Sostienen la teoría. No hemos hablado del gato de Alien, pero bueno, pero importante, John C. El gato John C. Jonesy. ¿Algún detallito más que se nos quede de la película? Bueno, la imagen de la ducha también, de ella relajada completamente, relajada en la ducha y su madre, ¡no te quedes dormida en la ducha! Y está bien. Pepe está haciendo gesto algo. Como estamos en la gruta, Pepe no nos ve. ¡Hola, Pepe! Os tenemos que informar a todos. Que, ahora podemos hacer lo que queramos. Espera, que nuestra aportación al medio ambiente es que estamos trabajando hoy con la luz apagada. Entonces llega un momento en cual Pepe ya no nos ve, está a contraluz y estamos todos a oscuras. Así damos como más ambiente. Oye. Estábamos aquí, ¿eh? ¿Te creías que nos habíamos ido? ¡Hola, Pepe, hola! Pues bueno, ahora se prepara lo que hablamos antes de la precuela esta, el previo. Y bueno, entraremos a hablar un poquito más detenidamente, pero yo quiero hablar ya de mails. Sí, pero si es que nos queda todavía casi media hora, ¿no? Pues mails para esa media hora es mucho más. Sí, bueno, claro. Venga, vamos a ponerlo. Pero que el programa que viene, vamos a hacer una promesilla, hombre. Vamos a hacer una promesilla. El programa que viene, terminamos de hablar de las películas. Ya te das tú como sale alguna noticia súper importante e importante. Entonces, tenemos que hablar de otra cosa. El programa que viene es el día 1. Sí. El cosmonauta, Nicolás Alcalá. ¿Ves? Ya empezamos, vamos por ahí. Pues bueno. Bueno, de todas a ver. ¡Sorpresa! Bueno, que nos quedan todavía con los electrónicos de la tanda anterior. Ya los tengo aquí, voy a alternar. Voy a alternar. Ahora suelto yo el tipo de comentario de esto habría que grabarlo. Esto habría que grabarlo en vídeo. ¿Qué haciendo break? Ah, no, un momento, por favor. No nos vayamos sin que comente lo del concurso de vídeo. ¿Quieres comentarlo ya? No, prefiero comentarlo al final. Vale. Por si no, no vamos a empezar nunca con eso. César. Con los correos electrónicos. César, de Valencia. Anécdota. Dejé un montón de cómics de Conan dibujados por Buscema a un amigo. Se fue a vivir a los Estados Unidos. Y se llevó mis cómics. No he vuelto a saber de él ni de ellos. Deja cómics a los colegas y se te quedará cara de bobo. ¿Pero y cómo dejas cómics de John Buscema, hombre? Dice, vamos a y ver. El Conan es el de Buscema. Claro. Eso lo tengo claro. Vamos a ver. Ah, tú tienes cómics de John Buscema. Oh, perdón. Te veo, demonio. Te veo. De John Buscema. ¿Y los dejas? y los dejas, ¿cómo se llama este hombre? Y a un tío que prevés, César. ¿Y a un tío César que prevés que se va a ir a Estados Unidos? Y un tío que tiene cara de irse a Estados Unidos. Mira, muy bien, hablemos con Andrés, va a Nueva York, igual puede pillar al de... Exacto, exacto. No, por lo menos que lo denuncie al FBI. Se pongan en contacto, César, con Andrés. Hacer de puente a través del camarote. Abel, de Valencia, ¿qué os parece la versión de Conan? No, de Conan, perdón. ¿Qué os parece la versión de Conan que dibuja Richard Corben? Richard Corben, también muy bueno. Pues muy interesante, sí. Bueno, es que el Carnosa también. Sí. Prefiero a John Buscema. Sí, no. Richard Corben complementa algunos aspectos, tal cual, pero yo tampoco creo que Richard Corben sea el ideal para dibujar a Conan, ¿eh? John Buscema. Clara Bueno. Y Jordi Benet. De Jordi Benet no os ha hablado este programa, ¿no? Si Jordi Benet me está escuchando, un saludo muy fuerte para Jordi Benet. ¿Te he dicho el año que era la película? Del 84. Del 84. Y era de Wes Craven. Y uy, te iba a preguntar por el director ya. Clara. Sí, pero ya el compositor. Clara, bueno, y el comentario es bueno. A mí me parece que con la de Redstone ya la cagaron, muchachos. No es que no tenga posibilidades el personaje, es que la actriz era un palo. Besos, guapetones. Creo que sí. La guerrera, la guerrera roja. La guerrera roja. Tienes razón. ¿No era la Brie Dixon, la Resonja? Sí. El Guerrero Rojo. Esa mujer también. Y salía Suase también. Que la vida de esa mujer un tanto triste, porque es una mujer que ha ido pegando cabotazos, se encontraba asociada con cosas muy raras, se le ha ido yendo un poco la bola por el tema. Manolo, el cine. Besos guapetones, ha dicho la Clara, ¿eh? Besitos para también. Manolo, también. Dice, menuda pinta la del Conan es en internet. De internet. ¿Será una especie de sentido de sensibilidad? Pero en vez de zombies... Crombies. Me pongo a leer otra vez las novelas de Conan para quitarme de la cabeza esas pintas de pesadilla. Bárbara Carlan. Bárbara Carlan. Si está oyendo, si está oyendo las lectoras de Bárbara Carlan. Bueno, hay por ahí, hay por ahí, serán casos, Yo digo. Conozco casos. Ya te digo. Saludos, casos. J. Martínez. Con mucho aprecio para los amigos del Camarote 58. Mira. Este es bueno. Con mucho aprecio para los amigos del Camarote 58 de Javi el Cartero. ¡Javi! ¡Javi! ¡Javi! ¡Un aplauso! ¡Vete! Muchas gracias. Y nos verifica. Desde casa mi tía se escucha muy bien. Y además, luego lo escucho en el blog. Lo escucha doblemente. Sí, sí, sí. Y ya dice, para Andrés, me gustan las películas de Conan y los dibujos de los libros que me dejaste. Es un Conan muy extraño el de la web. Además que es un seguidor absolutamente fiel, porque tengo que decir que me cuenta, y además me lo creo a pie juntillas, que escucha, intenta por todos los medios escuchar el programa en directo. Y después... lo vuelve a escuchar otra vez en el blog y me dice después, cuando está en el blog me llama, o cuando lo veo, me dice si en alguna cosa en el blog no se ha quedado bien o pues si lo puedo retocar. Dice, un abrazo para todos y para Andrés, hasta otra, un abrazo para ti. Un abrazo para ti, Javi. Un abrazo muy fuerte. Braulio Estal, desde el Camarote 58 deberíais apoyar. ¿Qué es Braulio Estal? Estal. Será la broma que pobre le habrá gastado toda la vida, pero bueno, igual es su apellido realmente. El apellido. Braulio Estal, muy bien. Desde el Camarote 58 deberíais apoyar la celebración de un salón del cómic en Valencia. Uno con la importancia que toca a una ciudad con tantos y tan buenos dibujantes e ilustradores. Gracias. Me parece una verdadera pasada que Valencia no tenga un salón del cómic, pero que no lo tenga el mismo día que lo tuvo Barcelona. Lo hemos hablado fuera de onda. Sí, señor. Y nos vamos a encargar. Vamos a encargarnos de ello. ¿Cómo se llama? Braulio. Braulio. Vamos a encargarnos de ellos, pero no te preocupes, pero a pie juntos. Además, lo primero que hice fue apuntarme a eso al grupo ese del Facebook de un salón del cómic para Valencia, ya ponía o algo así, ¿no? Lo vamos a promover. Ruth dice, recomiendo... ¿Qué? ¿Cómo se llama la avenida esta que estaban ampliando para pasar por el Cabañal? ¿Blasco Ibáñez? ¿Blasco Ibáñez? Pues hay un grupo de Facebook que se llama... Yo propongo... me uno a la ampliación de Blasco Ibáñez hasta Tatuín. Hasta... Por lo que hablamos. Había uno que era hasta Ibiza y ahora esto ya han llevado hasta Tatuín. Ruth. Insisto que de Tatuín a Corusán hay que ir con una guagua, no merece la pena. Ruth, recomiendo el libro de Nova, Lo mejor de Connie Willis 2. Además, Ricardo lo acaba de... Lo bordamos, ¿eh? Me encanta... Pues no estaba preparado esto, ¿eh? Me encanta cómo escribe esta autora, no le sobra ni una página. Y dice, ya puedo escuchar el programa en directo. No era cosa de las ondas, sino del trasto de radio que tenía. Pero bueno, pues igual lo que pasa con el resto de la gente... Caray, todo ver, el mundo. Un momento, por favor. A todos nuestros oyentes de Bilbao, Santiago de Compostela, Málaga, Huelva, Cáceres, mirad a ver si es la radio. A ver si es la radio, que igual está echando la culpa a la antena que no da de sí, y es la radio. A ver si hace falta una bidireccional. Claro. Es tan fácil como dejaros 250 euros en una radio buena y ya está. Y solucionado. Y para los del otro lado del charco, mirad la radio, que puede ser el aparato si es muy viejo. Esos grandotes no valen porque son de galena. Hombre, que si piensas en que las ondas tienen que dar la vuelta a la Tierra, parece mucho rato, pero si pasas a través, claro, el único que vale es hacer agujeros. El único que vale para escuchar este programa es el de Frequency. El de Frequency. Que es que ese aparato de radio. En fecha y en año y en momento. V. Maldonado, con lo de Star Wars. Yo creo que la segunda trilogía, es decir, la última, tenía que haber tratado de cosas posteriores. Eso ya lo hemos comentado. Sí. Para no tener que recurrir a esa chapuza de la caída del nivel tecnológico. La historia se podría haber construido de otro modo y hubiese quedado igual de bien. Digo yo que una cosa es ser fan de algo, lo que tú decías, y otra no pensar con la cabeza. Y lo digo por los que siempre le están cubriendo las espaldas al señor Lucas. Perdona, nombre. V. Maldonado. V. Maldonado. 10 puntos. Apuntarle 10 dice, puntos. Tampoco se trata de eso, creo yo. Tenéis un programa muy divertido e interesante, ánimos. 11. 11 para V. Maldonado. El 11. ¿Cómo mola, eh? La despedida es lo que más mola, ¿eh? Generalmente. Pedro. Guapo, guapetón. Pedro Crespo. Pues a mí particularmente, aunque puede ser porque yo le cogí cariño, la versión del cómic de Star Wars, la primera, y la de Star Trek, también la primera película, me gusta. El otro día después de escucharlo, la saqué del trastero y me las volví a leer. Gracias por el programa. Pues eso es la demostración palpable de que uno se puede encariñar con cualquier cosa que sea. Date cuenta que últimamente servimos para eso. O sea, la gente está volviendo a leer sus libros de Conan, ¿sí? Que tenían un poco ya olvidado. La gente está volviendo al trastero por los pues libros de Star Wars. Pues eso es importantísimo. Vamos a crear tendencia, ¿eh? Mira, el otro día, por cierto, puse yo en el Facebook. Creo que ha salido a relucir media docena de veces El ojo de la mente. Cogí, me fui a escanear la portada y dije, pap, la portada al Facebook, para que la gente viera de qué va el tema, ¿no? Sé que eso, en cierto modo, esto es una faena, ¿no? Porque encontrar el ojo de la mente es muy sencillo, no lo voy a decir muy, muy alto porque yo ya estoy localizando el mío. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Me parece que hay gente que pide de todo, pero bueno, yo he encontrado uno. Vas a ir a casa de uno que tú conoces y le vas a decir que te lo deje para leerlo, ¿no? Y luego digo, ¡que me voy a Estados Unidos! ¿Qué iba a decirte yo? Que también estaba en cómic, el ojo de la mente. Pero también era brutal, ¿eh? Sí. Uf. Malo, malo. Puedes pasar de largo por completo. Bueno. Sí, volvemos. María José. La novela buenísima. María José, sí. De Valencia. Leída la novela gráfica Arturo, de Pérez Navarro y Martín Saurí. Una pasada. Es un artista Saurí, como Palacios el del Cid, y con un estilo muy similar. Sí, y además, ya avisó con La Odisea, por ejemplo. Con anterioridad, La Odisea, que la tengo en casa, es un velar. No tengo todavía este de Arturo, pero es porque todavía no se ha girado mi mujer. En cuanto se descuide, lo tendréis. Está muy bien decirlo en directo. Sí, sí, porque me lo perdona, la pobre, me lo perdona. Tiene un corazón de oro. Sí. El otro día no me dejó. El otro día lo tuve casi casi en las manos y no me dejó. Y me supo mal y no me lo llevé, pero otro día me dejará. Sí, ella es. Sí, ahora sí le olvidará abrirte la puerta cuando entre. Llevo llaves. Pues nos lo recomienda, María José. Bueno, pues es una idea genial. Y no solo el dibujante, el guionista. El guion es impecable. Es impecable. Rafa Corey. Dice, gracias por recordarme a Torgal. Estoy releyéndolos y ganan con el tiempo. Saludos. ¿Ves? Otro se va por Torgal. Oye, pues esto es una labor que no nos hemos echado conscientemente a las espaldas. Para nada. Pero que creo que es una verdadera maravilla que estemos haciéndolo, ¿eh? Sí. Merche, de Valencia. ¿Qué opináis del trailer del Príncipe de Persia? Porque una vez han cogido... Por una vez han cogido a un actor que no es el típico cachas y a lo mejor eso beneficia a la película. Es un actor que me cae bien, no es el típico guaperas, o a mí no me lo parece. Besos. Ahí yo tengo mi opinión. Dila, no te cortes. Yo no busco al típico cachas tampoco, pero buscaba un tío un poco más hecho, ¿sabes? O sea, adulto. Porque ese chaval parece un chavalín y realmente si ves los videojuegos de Príncipe de Persia, que es de donde ha salido la película, el tío tiene la cara cuadrada, es un hombre robusto, o sea, no es que sea un cachas. Bueno, muy robusto el del primer Príncipe de Persia tampoco era, ¿eh? El del primero que jugábamos. pero estaba cuadrado, ¿eh? Cuadrado todo, es mano, cabeza. Quiere decir que era 8x8 píxeles. Claro, que aquí la gente vacilona va a orar, el de ahora entra, tiene cuerpo. Pues no, aquí era el primero. Pero que el Príncipe de Persia que se ve ahora en los videojuegos no es el típico mazas así de 200 kilos, ¿no? Es un tío atlético, fuerte, pero atlético y duro. Sí, un hombre más adulto, sí, más granado. Correcto. Yo cuando vi más granado. No me gustó. Pues yo no soy gran seguidor de los juegos, pero me llama la atención ver a este chico haciendo... A mí lo que me gusta es... Yo no voy a quitarle la oportunidad de que me haga pasar un buen rato en el cine. Yo iré a verla igual y, oye, ya, a lo mejor el tío hace un papelazo. También tiene gran pinta. Sí. No, a ver, si de los juegos se puede sacar una película... Sí, alguien dijo en un mail que en casi todos los juegos se pueden hacer películas. De hecho, lo que deberíamos hacer es literalmente endiñarle las niñas a Andrea e irnos todos al cine a ver Príncipe de Persia. Guau, eso sí es la bomba. Hombre, a mí sí me lo pagan, yo encantado. Tú siempre vienes, pase de prensa. No, vengo a verla para el camarote 58. Vengo a ver a Alicia en el País de las Maravillas en 3D. Para que no te digas, pero eso no es estrenado. Vengo de la prensa. Ah, vale, pues se la ponemos. ¿Sabes de qué saldría un peliculón? Me acuerdo de la Shadow of the Colossus. Me acuerdo de la chica de la taquilla cuando fui a pedir a Alicia y no estaba. ¿Le puedo pedir que nos ponga si queréis pinche en versión 3D? Por favor. Eso siempre es cuestión de igual, igual. Por favor. ¿Han dicho que van a hacer una película de Shadow of the Colossus? No, que estaría muy bien que lo hicieran. Bueno, no, está recaudando dinero ya. Van a sacar otro que se llama The Lost Guardian, que es otro juego de los mismos, pero ahí creo que lo han cagado un poco. Pero lo de la película de... Hablando así de las películas de 3D, nunca en la vida vuelvo a ver una película de 3D que no esté hecha para 3D. Nunca. Que no esté grabada en 3D. Que no esté grabada en 3D. Alicia no está grabada en 3D. Porque Alicia no está grabada en 3D. No. De Furia Titanes no está grabada en 3D y se nota. Te vas a ver Avatar en 3D, que por cierto, para los que no hayan podido verla, la van a volver a estrenar en verano y merece muchísimo la pena. ¿Pero la estrenan la misma o estrenan con añadidos? Creo que es una con añadidos. Es con añadidos y completamente en 3D. Perdóname que lo diga así también. ¡Qué perros! Sí. Hablando en plata. Es la pura realidad, pero funciona. Serán perros, pero han sacado tantos minoyes que ya toca sacar unos cuantos. Muchos más. Minoyes. Y bueno. Y eso. Ah, por cierto, el otro día vi la primera tele. Bueno, de las primeras teles. En ¿La Samsung? No, era una Sony. Vale. Y las gafas. Pero con gafitas. 3.000 euros de nada, de televisión. Y después las gafas, otros 100. 100 euros vale por gafas. Y si quieres irte con invitados, o sea, si quieres traer invitados a casa, te tienes que comprar solo 8 pares de gafas. Pero Samsung euros. Ha advertido que a las embarazadas y a las personas con problemas cardíacos el tema de verlas. Correcto. Y mira, para eso, lo que es una gozada visual que yo he tenido la ocasión de, no voy a decir la tienda, de disfrutarlo en una tienda, la prueba es esas gafas que venden que es para poder verlo directamente como una pantalla panorámica. Alucinante. Eso para los videojuegos. Eso es me han dicho que es increíble. Para una película. Y yo lo vi en un fragmento de película concreta, concretamente de Avatar. Han abaratado mucho su coste, ¿no? Sí, son 200. No llega a 300 euros, 240. Oh, no sé cuántos, oye, pues igual, en vez de un proyector para la consola, me compro eso. Es una cosa podrían donar una para el camarote y la compartimos los tres. Claro. A los señores fabricantes, no sé quién es la fabricante. Cada uno se lo queda una semana. Perfecto. Y va rodando. Buena idea. Eso está bien, porque así estará en casa 2 semanas. Toma. Está en todo, ¿eh? ¡Ey, a la yugular! Venga, seguimos. M. Tatai dice: Furia de Titanes e Iron Man 2 son lo bastante malas como para aconsejar no ir a verlas y esperar a que salgan en vídeo. O la pongan en la tele dentro de 3 o 4 añitos. Un saludo. No tiene mucha prisa. Dice: déjalo estar. Es como la gripe. Si la cojo, la cojo, pero no es obligatorio. Lorena. Cine saca su lista de películas de terror que yo ya la he utilizado para completar nuestra lista. La has incluido. La he incluido muy también, bien. Que habla de todas las del Mestrit, del Renato, Rec, bueno, pues muchas de las que dices aquí coinciden. Habla de algunas otras que no ni siquiera aparecían, que como Fantasma, como El Poder de la Sangre de Drácula, como La Semilla del Diablo, como 2000 maníacos, como Los Pájaros. Mira, 2000 maníacos, es verdad. No aparecían en el resto del listado, pero aquí sí. Pues esa está, esa de 2000 maníacos, yo la sabéis con qué la asocio yo muchas veces, pues el estilo, quiero decir, con La Aldea de los Malditos o con Los Chicos del Maíz, eso sí. Que pasa a un lugar en el que de repente todo el mundo está atorrado ahí. Sí. Este Rosal, de Valencia. He estado viendo lo del cosmonauta en internet. No tengo muy claro si es un cortometraje. Si es un largo me parece un tostón. Y lo digo por el tráiler. Si es un corto a lo mejor tiene su moraleja o una chispa, que por supuesto no desvelan en el tráiler. No sé. Es una cosa novedosa por lo de la financiación, pero parece que eso se llama cine de autor, como casi todo el cine español, que solo gusta a sus autores. No acabo de fiarme, enhorabuena por el programa. Yo ya, el próximo día tendremos aquí a Nicolás Alcalá, que nos lo explicará, nos contará la historia. Son un grupo de alumnos de la Universidad Complutense, según creo, y le están poniendo muchas ganas y mucha ilusión. Y yo lo que creo que deberíamos, yo por lo menos lo que estoy dispuesto a hacer es darles un margen de confianza. Es decir, el guión, según el propio director me ha contado, no está cerrado herméticamente. Es decir, ese guión aún se le puede meter mano, y yo mismo considero que es un guión al que merecería meter la pena meterle mano y yo preferiría que la película tendiese, ese es mi humilde punto de vista, quiero decir, al final están pretendiendo que sea todo el mundo productor de la película. Entonces, si eres productor de la película, por lo menos tienes derecho a expresar tu opinión, ¿no? En ese sentido, no quiero estar limitándome. Yo preferiría hacer que la película derivase hacia algo parecido a 2001, a que derivase algo parecido a Solaris, la rusa, digo la rusa, que cuidado, la versión americana también es un peñazo, la de George Clooney, también es un peñazo, pero bueno, como tiene otro planteamiento, otra puesta en escena, más actualizada, visual, más poderosa, parece que eso se soslaya, pero yo preferiría que El Cosmonauta, mi humilde consejo es, y creo que así lo he hablado con él, derivase algo parecido hacia 2001, que sin ser un dechado de acción, pero por lo menos tiene un planteamiento, una línea de suspense que hay de fondo, ¿no?, que mantiene la tensión y se ha convertido en una película de culto. Y sin embargo Solaris está ahí y puede ser que sea una película de culto para algún grupo de aficionados a la ciencia ficción moscovitas. Pero saliendo de aquel marco, a todo el mundo considera Solaris cuando hablas, a lo mejor un tío que se le da de entendido en el tema y que está dando una conferencia dice, menciona Solaris con un tono reverencial, pero lo cierto es que cuando después de terminada la conferencia hablas con él en el café, dice pues bueno, en fin. Continuando, Vera de Madrid, ¿habéis leído Ronda de Noche de Pratchett? ¿Merece la pena soltar los 17 euros? ¿A ver cuál, perdón? Ronda de Noche de Pratchett. Pues ahora mismo me pilla descabalgado, lamento decir. Ronda de Noche de Terry Pratchett. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro que merece la pena. Todo lo de Terry Pratchett merece la pena. Sí, apoyo. Mort es la mejor novela de Terry Pratchett, a mi parecer. Buenísima. Sabe narrar muy bien, narra muy llanamente y se asimila muy fácilmente la magia tal y como la contaba. Como lo contaba Ricardo hace dos semanas. Dos meses. Un año. Chelo de Bilbao. Muy interesante el libro de Vázquez Figueroa Garoe. Es una mezcla de fantasía, gran cantidad e historia. La justicia para situar la obra. Que se le dé un tirón. Me ha gustado mucho. Quiero recomendarlo a todos los oyentes. Un afecto. Y yo también lo recomiendo. Magnífico. Que lo lean. Me encantó. Y además, poquita historia, ¿eh? Historia bien poquita. La justa para situar la obra. Genial. Pues no hablemos más. La justa para situar la obra. Luego lo demás. La justa para no cagarla, digamos. No, sí, sí. Yo creo que sí. O sea, que merece la pena. O no meterte con ella si vas a decir alguna inconveniencia. O bien utilizarla solo como marco y después contar una maravillosa historia de ficción con su tono de magia en el estilo de estas novelas históricas que se llevan ahora, que la rozan la historia para sacarle un poco de magia y para vender, honestamente, sí, claro. Pero si la novela vende y te gusta, que venda, yo lo que quiero es que venda. En la época de la cuestión de la iglesia y toda la cuestión, que todas las novelas acaban, que luego cada es una historia policíaca, es una historia tal, pero ni más ni menos, y que además digo una cosa, yo siempre ahí reprocho una cosa, y todo el mundo sabe, lo puede ver si no en mi perfil de Facebook, que yo soy creyente. No, que no me busquen en misa porque seguramente no me van a encontrar, pero soy creyente, o sea, yo creo. Entonces me repatea la gente que utiliza el cristianismo para meterse con él, porque es fácil meterse con el Papa, porque el Papa normalmente no da orden de que te busquen y te maten, de búsqueda y captura. El Papa no emite órdenes de búsqueda y captura. Entonces, y huyen de criticar a otras religiones porque esas religiones te pueden condenar a muerte. Entonces prefiero no critiques a ninguna o ser lo suficientemente valeroso para cantarle las 40 a cualquiera. Ya, no. Ahora tres correos más, saludando y agradeciendo a toda la gente de Imaginarios, que hay varios correos que, bueno, luego hablaré con algunos materialmente, pero la gente que saluda a la gente de Imaginarios solamente lo saludar, pues bueno, los hago así un poquito más rápido. Luego José Luis Fernández, que también habla de Imaginarios, pero dice, me gusta mucho la revista y os pediría que no dejaseis de apoyarla. Es muy variada e interesante, aunque aún puede mejorar un poco lo de la maquetación. En el número de marzo reseñan un libro que es una maravilla, El último teorema, de Clark Kiffol. No dejéis de leerlo. Es una joya con un protagonista muy muy interesante y una visión del futuro muy acertada para mi gusto. Saludos a todos los de Imaginarios. A vosotros un abrazo. Saludos muy especiales a Andrés y gracias por sus recomendaciones de libros que han encantado a mis alumnos. Era aquel profesor que nos consultaba y en dos ocasiones ya nos ha consultado y tú le has recomendado. Pues me alegro. Pues mira, y yo me alegro de que por fin un profesor le dé buenos libros para leer a sus alumnos, porque muchos alumnos pierden la gana de leer por culpa de los profesores. De los peñazos que te dan para leer. Y ya verás cómo ahora nuestra amiga de Imaginario nos echa la culpa de que ha dicho que la maquetación es mala porque estaba en vuestro programa y llegué tarde. Dice Juan, de Córdoba. Felicidades por una revista de Imaginarios. Felicidades por una revista tan completa. No intentéis sacarla en papel. Porque eran dos minutos solo. Porque quemaréis vuestros recursos y el proyecto se irá a pique. Además, como dice de aquí, no se podría pinchar por todas partes como ahorita. Pues efectivamente. Es verdad que lo comentaste el otro día. Hombre, si en papel perderíamos la interactividad. Ya te digo, luego, pues ahora sí que hablas tú de lo corto, aunque tengo una que dice, Eugenia de Valencia, encontré, esto te va a molar, 8 novelas de las negras de la saga de los Aznar. Y estoy como Carter cuando encontró Tutankamón. Quería que lo supierais y no pienso revelar la localización de mis excavaciones. Besos. Bueno, sí. Felicidades, porque luego es un logro. Ya te digo, es un logro. Dejamos lo revelar si había alguna más. Suelta. Dejamos lo del tema de los cortometrajes para el próximo día. Ah, sí. Sí, léete algún correo más. Lo contamos el próximo día. Pues bueno, dice Gregorio Rincón sobre Imaginarios. Un magnífico trabajo el de Carmen y Ángeles y todos los de la Federación Española de Fantasía Épica. La revista tiene palabras de entretenimiento y muchas recomendaciones variadas. Mucho ánimo para editar una de estas publicaciones, sé que no es nada fácil. Luego hay dos correos más dándole las gracias y la bienvenida. Un minuto. Y nos dice, queda un correo, venga. Rosalía, sobre El Príncipe de Persia ya está en el cine y el actor es muy mono. Espero que sea tan adictivo como el juego, que me encanta. Este fin de cabeza al cine. Si puedo, hago doblete. Primero Príncipe de Persia y luego Robin Hood, como recomendó Andrés. Muy bien, pues yo iría primero a ver Robin Hood. Después, oye, Eduardo, perdona. ¿Ves? El chaval es muy mono. Dice Rosalía. Oye, tú estabas diciendo que sí. Pues que se rasca el sobaco y la cabeza a la vez. A mí es que no me parece demasiado. No sé, no lo veo Príncipe de Persia. Ahora ella te escucha. Le acabas de decir que es muy mono porque se rasca el sobaco y la cabeza. ¿Tú crees que se puede escribir así a un actor que está el pobre ahí sudando el chaleco de mal, la cota de Mithril? Nos estamos yendo. Sí. Bueno, eso quiere decir que estamos despidiéndonos ya. Nos vemos el martes que viene. Seguiremos con alguna peliculita de miedo más, ya, ¿vale? Un poquito de miedo, un poquito más de todos los correos que están pendientes, que son los 32. Y bueno, eso que está sonando... Solo queda 32, perfecto. Eso que está sonando es Psicosis otra vez. La introducción de Psicosis. Y eso ya, el camarote, y nos vamos, señores. Bueno, buenas noches y queda con Dios. Queda con Dios. Adiós. Calda Alboraya.